Acabo de reiniciar la grabación. Ahorita ya son las, creo que son algo así como las 11:37 de la noche. Estaba diciendo que hay entonces la necesidad de que la información sea de tal manera que estimule a la gente a hacer las cosas como deben hacerse. Y eso requiere un tratamiento de la información muy especial, que no tiene nada de extraordinario, especial, pero no nada del otro mundo, ni nada mucho más costoso. Y sin embargo, es muchísimo más beneficioso que la forma en que se están haciendo las cosas en la actualidad, y que no se han venido haciendo sencillamente porque el grado de progreso en que nos encontramos hasta este momento los seres humanos no ha llegado hasta tal grado, no ha llegado hasta tal nivel que veamos como normal que se hagan las cosas de esta manera. Es una actitud vanguardista, esa actitud que vemos en Walmart no la he visto en ninguna otra empresa. Walmart es una de las empresas obviamente más avanzadas del mundo, más fuertes, y es más fuerte por su forma de hacer las cosas, por su forma de hacerlas por dentro. Mucha gente no sabe cómo son, cómo es esta empresa por dentro. Para muchos puede ser un misterio. En muchos procesos sería muy interesante analizarla. Yo no estuve ahí más que unos pocos días, y eso poquito que alcancé a ver desde el momento en que entré fue algo maravilloso, fue algo muy, muy interesante. Como para decir, ah, no, pues con razón, son diferentes. Estos sí, o sea, estos sí saben hacer las cosas. O sea, no van a ser como esas muchas otras empresas que cometen la pendejada de chingarse a los que hacen las cosas bien y premiar a los que las hacen mal, como sucede en todo el país. Para empezar por otros lados, ¿no? Que ya sabemos todos cuáles son esos otros lados, donde se chingan a los honestos y premian a los deshonestos, aunque es lo que se merece, ¿no? El país, por aquella frase, de acuerdo con aquella frase, ¿no? De que cada país tiene el gobierno que se merece. Pero bueno, aquí estamos hablando no de política, sino de economía, pero las empresas, el aspecto empresarial es algo que se parece mucho a la forma de hacer las cosas por ese otro aspecto del país. Y hay mucho de eso, pero pues aquí se está compitiendo contra empresas que vienen de otros países, que tienen una forma de hacer las cosas muy diferente y que no solamente se parecen mucho más a los gobiernos de esos otros países que son mucho más poderosos, y que son mucho más poderosos porque hacen mejor las cosas, sino que incluso las hacen mejor que aquellos otros gobiernos. Casi siempre, en muchos aspectos, las empresas que más han avanzado en el mundo tienen una forma más adelantada de hacer las cosas, más progresista de hacer las cosas, que los gobiernos de los países más adelantados del mundo, de los gobiernos de los países a los que pertenecen esas empresas, como en este caso Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de los principales países del mundo tienen mucho que aprender de esa forma de hacer las cosas de Walmart. Entonces, porque hay una parte ahí, hay una parte en el código de ética de Walmart también, por mencionarlo, donde se menciona algo que yo también he dicho antes, que si una persona observa la comisión de una falta, de una infracción al código de ética, y no la reporta, esa persona se convierte en cómplice de esa persona que está cometiendo la infracción. Yo no sé si en alguna de las leyes de Estados Unidos haya algo así de importante, así de cabrón, así de chingón para el progreso. Aquí en México no creo que lo haya. Si las leyes de Estados Unidos son mejores que las de México, y seguramente lo son en muchos aspectos, probablemente incluyen algo como eso. Pero si no lo incluyen, entonces Walmart, con su código de ética, es un ejemplo para el gobierno de Estados Unidos en cuanto a cómo deberían hacerse las cosas, y para todos los gobiernos del mundo, y para el código de ética que tenemos todos los seres humanos, ya independientemente de las leyes del país donde estemos. Esa es una, es una regla de ética, una norma de ética extremadamente importante que todos los seres humanos deberíamos tener, independientemente del país en el que estemos e independientemente de las leyes en las que estemos, y que nos valga madre si la ley lo ve así. Yo así lo veo, y cuando menos para aplicármelo a mí mismo, sino ya para culpar a otros, cuando menos para decir, yo tengo que denunciarlo, porque yo me siento como cómplice si no lo denuncio. Desde el momento en que yo me doy cuenta de esto, si no lo denuncio, yo me siento como cómplice, y sencillamente por eso siento la obligación moral de denunciarlo. Cuando menos por eso. No ya porque uno quiera culpar a otra persona, llamarle cómplice por haberse dado cuenta de algo y no haberlo denunciado. Aunque también hay el derecho, desde el punto de vista moral, de hacer una denuncia pública de cualquiera de esas cosas que así sucedan. Y yo, en lo personal, por supuesto, llego hasta el extremo también, si así le quieres llamar extremo, y verme como alguien extremista, sencillamente porque trato de hacer las cosas mucho mejor que otras personas, y porque trato de hacerlas de la forma en que deben hacerse y que todos los seres humanos deberíamos hacerlas, trato de hacerlo de esa manera. Por ahí, por internet, entre los activistas de derechos humanos y de otro tipo de derechos, hay mucha gente que defiende esta forma de ver las cosas. Ahora, en México hay la necesidad de que en una empresa, cualquier empresa que quiera competir al más alto nivel, ahora que haya esta apertura, esta globalización, se ve obligada esta empresa a hacer las cosas, pues no solamente como las hacen las empresas que están llegando a competir desde el exterior, desde países tan avanzados como Estados Unidos, pues no solamente como ellos, o sea, sino mejor que ellos, porque se trata de ganar o perder. Y la única forma de ganar es hacer las cosas mejor que ellos. Entonces, no se trata tampoco de, por lo tanto, de ver si ya las están haciendo algunas cosas esas otras empresas y decir, bueno, es que esto todavía no lo hace nadie, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Pues porque se trata de ganar, y la única forma de ganar es adelantarse a hacer las cosas, o hacerlas mejor, hacerlas tal vez al mismo tiempo, o hacerlas después, y al hacerlas después hacerlas mejor. Pero es más difícil hacerlas mejor cuando uno las empieza a hacer después, que a veces comenzar a hacerlas desde antes y comenzar a tener experiencia en eso. A veces también puede haber un error de precipitación, de mala planeación, de insuficiente planeación, que conduzca a una empresa a tener resultados adversos y desventajas en sus resultados cuando hace las cosas con demasiada anticipación o falta suficiente de planeación. Pero cuando las cosas se hacen con suficiente anticipación, sin precipitación, y aprendiendo de las experiencias, arriesgándose a comenzar a tener experiencias más pronto que antes, puede haber resultados muy favorables que le permitan a uno tener una ventaja en la competencia contra esas otras empresas que también están en una posición muy elevada a nivel internacional. Entonces, cuando digo que hay esta necesidad de que tengamos conciencia de esto, quiero también enfatizar el hecho de que todo lo que hacemos, ahorita estoy un poco distraído por unas personas que llegaron aquí, todo lo que hacemos es algo que se ve desanimado o que se ve obstaculizado o que se ve contrariado a veces con temores que se le inducen a uno de una manera realista, de una manera razonable, o sea, me refiero a temores con base en verdaderas amenazas, a veces, como acabo de mencionar, de represalias físicas o de otro tipo, represalias de muchos tipos que puede haber, económicas, con sanciones económicas o represalias por parte del supervisor o de los mismos compañeros. Hay muchas cosas así. Hay también la posibilidad de que la conducta de uno sea premiada, y cuando es honesta la conducta, entonces obviamente de entre todas estas posibilidades, las posibilidades que más favorecen a una empresa son todas aquellas prácticas que desalientan y que con esa claridad con que Walmart lo dice, rechazan y castigan, de hecho, castigan y que amenazan con castigo, así con esa claridad, a todo aquel que llegue a cometer una represalia contra alguien que pone una denuncia, y que alientan las denuncias con esa insistencia y con hasta una premiación. Y toda esa misma forma de hacer las cosas debe ser en relación con la creatividad también. La creatividad es otra parte muy importante. Es no solamente este aspecto relacionado con que las cosas se hagan bien y que las cosas que se hacen mal no se hagan como se están haciendo, no se sigan haciendo así, sino también el tratamiento a esa información que presenta posibles soluciones o mejoras a problemas o a cosas que ya se están haciendo bien pero que se pueden hacer todavía mejor, y que no haya tampoco ese conformismo en una empresa como el que una vez me dijeron, como el que una vez me expresó precisamente el supervisor del departamento de publicidad de Anibalpe, cuando le dije que no recuerdo qué cosa, le dije que se podía hacer mejor y le sugerí cómo, y me dice, bueno, me dice, pues las cosas así como las estamos haciendo están funcionando, están saliendo bien, ¿para qué cambiar algo que ya sabemos que se está haciendo bien? Me dice. Bueno, le dije, yo me quedé pensando, bueno, claro, pero se podría hacer mejor, y por qué no arriesgarnos a ver si se puede hacer mejor. Podría ser una prueba de una manera alterna, simplemente para experimentar y ver si salen mejor las cosas y cambiarlas, solamente en el caso de que veamos en ese experimento que ya las cosas están saliendo todavía mejor. Habrá gente que diga, bueno, nosotros somos la empresa número uno en el mundo, ¿y cómo vamos a seguir mejorando? Pues ahorita ya estamos haciendo las cosas mejor que en cualquier otra parte del mundo, y solamente nos podemos sentir estimulados a hacerlas mejor cuando veamos que la competencia se nos está acercando. Pero no deberíamos arriesgarnos ahorita a introducir cambios, tomando en cuenta que ya estamos haciendo las cosas del mejor modo posible. Digo, ese de mejor modo posible, así como que suena como al mejor modo del mundo. Pues bueno, ok, es el mejor modo del mundo, pero el mejor modo del mundo no es el mejor modo posible. Siempre va a haber miles y miles y miles de modos, infinitamente, un número infinito de modos de hacer las cosas infinitamente mejor que como se pueden hacer. Siempre, siempre. Yo creo que nunca habría que conformarnos con hacer las cosas sencillamente mejor que como los está haciendo el segundo de los mejores. Y como acabo de mencionar en una grabación anterior, mi intención siempre en todo lo que hago no es introducir modificaciones, sugerir modificaciones, proponer modificaciones, sino proponer y realizar transformaciones. Transformaciones. Y cuando hablo de transformaciones, me estoy refiriendo a cambios tan grandes que hagan que una empresa quede irreconocible después de esos cambios y que sea una empresa completamente nueva, no porque se haya cambiado todo lo que hay en esa empresa, sino porque se ha transformado tanto casi todo lo que hay en ella que prácticamente ya no puede reconocerse como lo que era antes, porque ahora es muchísimo mejor. Y yo siempre me voy a lo fundamental, a lo esencial, a lo sistemático, a hacer las cosas de tal manera que todo mejore dentro de la empresa, porque forma parte de un sistema que lo abarca todo. Y a eso es a lo que me refiero cuando hablo de aumentar el número de interconexiones dentro de la empresa y la calidad de la intercomunicación que se da a través de esas incrementadas en número interconexiones. Y en esa misma medida, el progreso y el poder de esa empresa será mucho mayor. Podemos imaginarnos la empresa como un cerebro gigante en el que vemos las interconexiones como rayos de luz que pasan de una parte a otra. Podemos decir que de una neurona a la otra, como pequeños delgados rayos de luz que en muchas empresas en realidad lo vemos como puntos de luz. Así, hay muchos puntos de luz, cada punto de luz es una neurona y no se ve casi ninguna conexión de una hacia la otra. Se ve a veces una rayita así brillosa, apenas, que apenas se distingue, que pasa de una neurona a la otra lentamente, llega ahí, muy delgada, parece que se va a romper, tan delgada que se ve. Y luego se ve otra por allá, entre otras dos por allá. Luego se ve que una, que ya está conectada a otra, lanza otro rayito a la otra y dice, ah, cabrón, esa es una neurona medio cabroncita, ¿verdad? O sea, medio chingona, porque se está comunicando con dos y es la única que lo está haciendo. Y luego por allá se ve otra y así. Bueno, esa es una empresa como la mayoría de las empresas de México, como la gran mayoría, y como la gran mayoría de las empresas del mundo subdesarrollado. Ya las empresas que son que están en un nivel más alto y que por lo general no son empresas de México, o que son empresas que están siendo de México, están a un nivel como para poder competir con éxito en otros países o aquí mismo con empresas que han llegado aquí a entrar a la competencia con las empresas de México y que han tenido que ponerse a su nivel. Entonces ya son empresas en las que se aprecian algunos otros rayos más que cambian ya la forma en que se ve todo ese cerebro. Se ven más rayitos ahí, se ven por allá algunos otros, se ven 30, 40 rayitos, pero se pueden hacer las cosas de tal forma que haya interconexiones muy luminosas y muchas de cada una de esas células, de cada una de esas neuronas, hacia muchas otras. En teoría, lo ideal, lo óptimo, en el mejor de los cerebros posibles, en el cerebro más genial de todos, en el más capaz, el cerebro más capaz de ser creativo y el más inteligente, el más ágil en sus reacciones y en la inteligencia de sus reacciones, sería aquel en el que cada parte de él, cada parte que lo conforma, está muy bien interconectada con cada una de todas las otras partes que lo conforma. Ese debería ser el objetivo de toda empresa, pero así exactamente, que haya cuando menos una posibilidad de conexión, no una conexión de hecho, pero sí una posibilidad de conexión desde el instante en que se requiera para que de hecho ocurra. Es así como funciona también el cerebro. O sea, si yo necesito resolver un problema, por supuesto que no van a estar todo el tiempo todas mis neuronas comunicadas con todas las demás, en comunicación con todas las demás. Supongo que no es así. No conozco de fisiología lo suficiente como para hablarte de este aspecto tanto, pero sí te lo puedo decir en cuanto a la forma en que sé que funciona el razonamiento humano. Quiero hablarlo así también, de esta manera gráfica, como si estuviéramos hablando de neuronas, y decir más bien con base en la forma en que, por experiencia y por análisis de mis experiencias al respecto en cuanto a los procesos de investigación, que así es como sucede. Y supongamos que es así, no va a haber una de hecho comunicación entre todas las neuronas, pero sí es necesario que exista la posibilidad de comunicación. Y para que exista la posibilidad de comunicación, tiene que haber de hecho entre todas una interconexión estructural. Supongamos que se requiera en el cerebro algo estructural. No quiero entrar en eso de que el cerebro y la estructura, porque no lo conozco lo suficiente, pero sé que tiene que haber una interconexión y sé que así exactamente es como tiene que ser en una empresa. Estoy completamente seguro. Tiene que haber ese canal, ese cable o esa vía. Ahorita ya hablar de cable como que suena así medio anticuado, ¿verdad? Pero tiene que haber esa vía, ese canal, podríamos decir, por el cual ya exista la conexión. La conexión ya está. Por eso es que mencionaba antes, y lo dije con un propósito muy claro, para explicarlo ya después en más detalle, y ese después comienza a ser ahora, a menos que se interrumpa esto por alguna circunstancia imprevista. Mencionaba la necesidad de que en todos aquellos perfiles que hubiera de cada uno de todos los empleados de Astel existiera la dirección de correo electrónico y uno o dos números de teléfono de esa persona. Si esa persona quiere poner más números de teléfono y quiere poner más direcciones de correo, adelante. Si quiere poner 10 direcciones de correo electrónico, está bien. Si quiere poner, añadir que en esta o en esta otra, que es de celular, en este otro o este otro número que es de celular, tiene WhatsApp. Si quiere ser más específico, qué bueno, mucho mejor. Pero que haya cuando menos eso, eso que mencioné al principio, cuando menos una dirección de correo, de correo electrónico, y de preferencia que fuera siempre, cuando menos una para cada empleado, dirección de correo con el nombre de dominio de Astel, que sería la que está ahí precisamente para recordarnos en parte con ese objetivo, entre otros objetivos, recordarnos que es una dirección de correo electrónico y es un perfil hecho principalmente para trabajar, no para distraernos ahí, aunque también, o sea, habría otro tipo de comunicaciones que serían importantes para el trabajo, para el mejor desempeño del trabajo, que a veces tendrían que ver con lo personal. Como cuando alguien quiere comunicarse con otra persona y decirle, oye, pues tuve este problema aquí en la casa, o cualquier cosa, ¿no? O sea, tuve que ir al médico, o tuve un problema familiar y esto. O a lo mejor podrá haber otro tipo de comunicaciones que sean personales, pero, y no me estoy, no quiero hablar mucho de esto porque no es este el objetivo, es otro mucho más avanzado y mucho más relacionado con el trabajo. Ahorita estoy haciendo esta pequeña digresión, pero es nada más para mencionar que no debe ser tan inflexible esto, porque hay otras cosas que están relacionadas con lo personal y que tienen mucho que ver con el buen desempeño en el trabajo. Como podría ser, por ejemplo, que alguien, pues si no es muy costoso y quiere en un momento dado comunicarse con alguien porque es su novia y vive en otra ciudad, dentro de la misma empresa, siempre y cuando sea dentro de la misma empresa, pues lo puede hacer a través de esta empresa, a lo mejor por un chat que hubiera, así como lo hay en los perfiles, entre los perfiles de Facebook. Y siempre y cuando no hubiera un gasto de recursos para ello tan grande como el que a alguna persona se le ocurriera, por ejemplo, pues subir una película de 2 GB o 1 GB, que no es más que una película de amor para que de ahí la descargue o la vea esa otra persona que es su novia y que vive en otro estado o en otra ciudad, pues entonces como que ya ahí se está excediendo, ¿verdad? Ya es mucho, mucho gasto de recursos para algo que no tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Entonces me refiero a esa flexibilidad, que estimule también que la gente se sienta bien ahí, pero que tengamos siempre en mente la realidad de que esos perfiles son para trabajar. Estamos dentro de una empresa y se trata de trabajar. Ahora, aquí es donde viene lo importante en relación con la creatividad, que es lo que yo llegué a pensar que iba a poder encontrar dentro de Quirky y que no encontré. Yo pensé que allá adentro me iba a encontrar algo así como con una red de contactos donde iba a haber perfiles y íbamos a tener suficiente libertad para compartir cosas y que las íbamos a discutir entre nosotros con esa libertad. Pero después me encontré con esa chingadera tan inflexible, acartonada, o sea, imposible de modificar, que nos restringía así como encadenados y no nos permitía hacer casi nada. Me di cuenta, bueno, esta gente no tiene ni idea de qué es la creatividad. O sea, ¿cómo es posible que estén haciendo las cosas así? No sabían ni siquiera cómo acomodar las cosas cuando uno las ponía ahí. Había una serie de ideas que le pedían a uno que pusiera en cierto orden. Pero luego cuando uno las ponía, aparecían en el orden contrario. Y entonces uno como tonto, ahí tenía que andarlas quitando todas y volverlas a poner al revés, porque no eran en el orden en que uno las había puesto, no aparecían. Al que diseñó el sitio, pues le valió madre poner un letrero que dijera en qué orden los pusiera uno para que no aparecieran al revés. Sencillamente le valió madre. ¿Por qué? pues no sé, o sea, sencillamente es una persona que no tenía ni la creatividad, ni probó el sitio nunca, o lo probó y vio que salieron al revés, o a él no le pareció que salían al revés, porque él estaba acostumbrado a verlas así, y nunca se le ocurrió pensar que a otras personas le podían aparecer al revés. Pero bueno, eso es falta de imaginación, y pues no se le puede echar la culpa por completo al que diseñó el sitio, porque por encima de él está el que supuestamente supervisó ese trabajo, a menos que nadie lo haya supervisado. De cualquiera de las dos formas, es otra de las cosas que hacen que ese lugar se vea mal, que quede mal, además de esas muchas otras cosas más importantes, mucho más importantes que antes mencioné, como las limitaciones en cuanto a la cantidad de texto que uno pueda añadir en cuanto a las ideas que uno está presentando. Ahora, en esta intranet que sugiero en cuanto a Astel, estoy viendo que hay la posibilidad de que uno de los objetivos, uno de los usos que se le puedan dar, es que las personas, al ser estimuladas a aportar ideas, que las aporten públicamente, ya sin intermediarios. Vamos a dejarnos de chingaderas. Mira, a nosotros no nos interesan los intermediarios, nosotros queremos que las cosas sean así, mira, de volada. Tú las compartes, y en el momento que las compartes, lo ve todo el mundo aquí adentro de esta empresa. Y no nos vamos a andar con chingaderas de que a ver si es buena o no la idea, o si a fulano le gusta o no, o que si fulano se quiere quedar con ella, o que si la va a pasar o no. Todas esas chingaderas son del pasado y son de los pendejos. Aquí no somos pendejos. Aquí alguien aporta una idea y la vemos todos nosotros, y nosotros mismos la calificamos. Con botones de me gusta, así como los que hay en Facebook, para que la gente vote por ellas y digan, esto está bien. Oye, esto está bien, y comentarios también, y discusiones, y decir, oye, y si además esto, y si además añadimos esto, o a lo mejor eso, que esa parte de ahí como que se puede hacer mejor de esta otra manera. Y luego la otra persona le contesta, no, pero es que mira, y así, y se hace una discusión. Y llegan muchas veces, a lo mejor, a mejores resultados que los que era la idea inicial, o a lo mejor no. Pero es bueno que la gente lo platique, que la gente lo conozca, y que lo conozca tan solo, aunque nadie comente nada, porque eso es precisamente lo que decía que es lo que necesita la persona creativa para poder sentir la confianza suficiente al aportar algo. Que cuando esa persona lo esté aportando, que lo esté presentando, no se ponga a pensar, bueno, ¿y quién chingado recibe esto? O sea, ¿lo recibe alguien o no lo recibe? Y si lo recibe, ¿quién lo recibe? O bueno, yo aquí veo el nombre de la persona a que se lo estoy mandando, pero no sé ni quién es. No sé nada de esa persona. Bueno, aquí dice que el cargo es este, pero yo ni siquiera he sabido nunca si lo ha recibido o no, si lo ha leído o no. Ni siquiera una autorrespuesta del programa de correo, ni siquiera eso. Entonces todo eso es desalentador, o cuando menos, si no es desalentador en el sentido de quitar el aliento a la persona, de desanimar, si no tiene cuando menos ese resultado, al menos lo que sí sucede es que no alienta a la persona a hacer las cosas mejor o a continuarlas haciendo como las está haciendo hasta ese momento, que ya sería por sí solo un gran logro, que lo continuara haciendo, aun cuando no se sintiera estimulada esa persona a hacerlo mejor. Pero se trata de no solamente no desalentar, sino de estimular a continuar haciéndolo y hacerlo todavía mejor. ¿Y qué mejor estímulo puede haber? Bueno, aparte de un estímulo económico que pueda haber, por supuesto, pero ¿qué mejor estímulo puede haber que, además de eso, muchas otras personas se den cuenta y estén discutiendo eso, estén diciendo que es importante, que estén celebrando el que a alguien se le haya ocurrido esa idea, que una persona pueda sentirse mejor por ese reconocimiento? No se trata de vanidad, no se trata de decir, ah, mira, o sea que tú quieres fomentar la vanidad. No. No nos salgamos con esas tonterías. Eso ya sería un comentario muy tonto, en realidad, de decir, se trata de vanidad. No. Se trata de ese reconocimiento que todos los seres humanos necesitamos y que es aparte de lo que es la remuneración. Ese reconocimiento es muy importante. Y si nos vamos a hablar, si nos vamos a poner en ese plan de hablar de vanidad, pues entonces vamos a mandar a la chingada todos los premios que hay de todo el mundo, de literatura, el Pulitzer, el Nobel. Y claro, esos son premios que implican dinero, pero no solamente eso. Hay muchos otros reconocimientos, como los honoris causa y todos otros, y muchos otros, muchísimos otros, que no tienen nada que ver y que ni siquiera se les llama premios, pero que son reconocimientos. Como el sencillo hecho que da tanta fuerza y ha hecho crecer tanto a Facebook. Que tú compartes una imagen que es bonita y otras personas dicen qué bonita es, o que de muchas otras formas te lo dicen. Hay muchas formas de reaccionar, hay muchas formas de influir y de recibir retroalimentación en eso. Hay personas que no reciben mucha retroalimentación en Facebook en cuanto a ese tipo que acabo de mencionar, por ejemplo, de que muchas personas hagan clic en el me gusta o en el me encanta o en el lo amo, como se dice en inglés, y que ama el post o la fotografía o el video que compartió. Muchas veces no hay ese tipo de reacción, pero hay otros muchos tipos de reacción a eso. Hay muchas personas que se cohiben por ciertos motivos psicológicos que hay. No voy a hablar de eso ahorita, porque ya sería meterme en otras cosas que no vienen mucho al caso ahorita. Pero es muy importante tomar en cuenta que hay diferentes formas de reconocimiento aparte de eso. A veces una persona no te dice nada, pero se comunica contigo porque se da cuenta de eso. Y le muestra a uno una forma de decirte, me doy cuenta de cómo eres y me gusta cómo eres. Y aunque no he hecho clic en ningún me gusta de ninguna imagen tuya, por ciertos motivos que yo tengo para no hacerlo, yo estoy aquí, me comunico contigo y cuando te veo te saludo de tal forma que tú notas que te estoy distinguiendo de las demás personas. Hay muchas formas, muchas formas de demostrarlo, pero para que se pueda demostrar, primero se tiene que conocer a esa persona. Esto es lo más importante, el conocimiento, el darnos a conocer. Y cuando tú te das a conocer como alguien que tiene potencial para aportar algo, te sientes mucho más estimulado y aportas más, y a veces hasta tú mismo te das cuenta de que eres capaz de aportar cosas que nunca antes llegaste a pensar que tú pudieras aportar, porque nunca antes te sentiste tan estimulado como hasta ese momento, hasta ese tiempo, para aportar esas cosas. Que las personas comenzaron a celebrarte de alguna u otra forma y entonces han despertado en ti esa capacidad de aportar algo útil, algo beneficioso o algo que agrada o como quiera que sea. Pero aquí, como se trata de aportar cosas útiles y no de aportar cosas bonitas, entonces de eso se va a tratar. Entonces, Se trata de que la respuesta de una persona como la de Digitech hubiera sido otra, que, o sea, que hubiera sido más larga en realidad, hubiera sido parte del curso, donde se le hubiera dicho a cada uno de ellos todo esto que estoy diciendo y mucho más, donde se les hubiera dicho, por ejemplo, cosas como: además, ustedes pueden y de hecho deberían, así como lo dice Walmart, deberían, pero más allá de lo que dice Walmart, todavía más allá, porque como acabo de decir, se trata no de hacer las cosas mejor o también como el primero, ni tampoco un poco mejor que el segundo o que aquel que queramos hacer pasar en segundo plano, sino hacerlas todavía mejor y mejor y mejor y mejor y lo mejor que se nos pueda ocurrir, e incluso llegar a rebasar por una enorme distancia al segundo a nivel mundial. Y entonces iríamos todavía más lejos que Walmart. Y llegaríamos entonces al grado de decir, bueno, ok, si tú quieres poner una denuncia, bueno, lo puedes pasar a discusión, si quieres lo puedes publicar en tu perfil, si tú quieres, si no quieres, lo puedes, nos lo puedes pasar a nosotros directamente, decir que lo diga el departamento, por ejemplo, de ética de acá de Astel, y te recomendamos que lo hagas, siempre que lo veas. En el caso de la creatividad, pues ya sería también otra forma de hacerlo ahí, recomendar que siempre lo hagan públicamente. No hay motivo para ocultarlo, y eso de decirlo así, de que se recomienda que se haga públicamente siempre, es principalmente con el objetivo de que no haya personas que sientan que están haciendo algo malo porque se pueda considerar que por vanidad lo están haciendo públicamente. Es como en el caso de las donaciones. A muchos donadores, de dinero, por ejemplo, o de lo que sea, de materias primas para gente necesitada, sabemos que muchos de esos donadores están motivados porque se sepa públicamente que hicieron las donaciones, y no tienen nada de malo, pero muchos de ellos consideran que no debería saberse que lo hicieron, que no debería saberse públicamente que lo hicieron, porque lo pueden ver mal. Y entonces dentro de ellos hay esa contradicción, hay esa contrariedad de una cosa que quisieran que sí sucediera y otra cosa que les preocupa que pueda llegar a suceder, como esa descalificación hacia ellos como por algo que hacen por vanidad. Y entonces hay instituciones, por ejemplo, organizaciones que, conscientes de esa situación en el interior de esas personas o esas organizaciones, esos donadores, utilizan una estrategia que me parece bastante inteligente, como decirles que las donaciones, todas las donaciones, se hacen públicas de manera predeterminada, a menos que el donador elija lo contrario, para tampoco excluir a alguien que verdaderamente quiera excluirse de lo público. Podrá tener sus motivos, a lo mejor porque no quiere que se sepa que está donando para ciertas causas y no quiere tener algún problema por la causa a la cual está donando. Esa puede ser una razón para mantenerse en privado, para mantener en secreto la donación. Otra de ellas puede ser que no quiere que se sepa que esa persona tiene tanto dinero como para hacer una donación como eso, porque pues, a lo mejor tiene miedo de que le vayan a secuestrar a un hijo o algo así. O a lo mejor otra causa puede ser que no quiere que su esposa sepa que, que está donando dinero para algo cuando la esposa le está pidiendo dinero. Hay varias diversas causas posibles, pero de lo que se trata es de que todos aquellos otros que están temiendo, que están teniendo por dentro esa contradicción, lo vean como algo que sucede, la publicación de su donación, pues sencillamente porque es lo predeterminado. O sea, es así la forma de hacerse las cosas, y él no pidió que se casi se hiciera. Entonces, si alguien le llega a decir: oiga, y usted, pues usted pidió que se hiciera público. No, es que así es como se hace ahí. O sea, uno nada más dona y ya ni le preguntan a uno nada, nomás ellos lo hacen así y ya. O sea, es algo parecido. Hay personas extremadamente idiáticas, se puede decir, en cuanto a la forma de ver las cosas, y que pueden sentirse un poco desanimadas. Entonces, sería necesario, yo creo, decirles que cuando hagan un aporte en cuanto a ideas, que preferentemente lo hagan públicamente, que es así como se debe hacer. Y realmente, aparte de eso que acabo de mencionar, habría otro objetivo muy importante, que es el hecho de que otras personas lo puedan ver. Hay otros varios objetivos. O sea, uno de ellos es que otras personas lo puedan ver y que puedan discutir la idea y puedan aportar algo con esa discusión. Otra es que esa persona que acaba de aportar esa idea se sienta más estimulada todavía, porque hay otras personas que le expresen su reconocimiento por haber aportado una idea útil. Y pues hay algunas otras razones también. Aquí lo importante es que estas personas encuentren una forma de sentirse completamente seguras de que hay una transparencia absoluta. Una transparencia como la que hay en ese pedacito de medio metro o menos que hay entre el cajero y el cajero principal. Cuando el cajero le pasa el dinero al cajero principal y lo están contando, y el cajero debe mirar el dinero que está contando el cajero principal sin siquiera parpadear, porque si parpadea ya puede haber ahí un problema. A mí me han robado dinero en situaciones como esa, no dentro de un banco, pero eso también puede suceder en un banco. Uf, en los bancos hay fraudes y fraudes por todos lados. Eso sucede muchas veces, y a veces no por fraudes, sino por errores, que se desaparece un billete de 100, de 500 pesos, o 2 o 3, y pues nadie lo quiere pagar, se echan la culpa unos a otros. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que siquiera parpadear, y el aire debe estar transparente, y así de transparente está, no va a haber neblina dentro del banco. Por eso me refiero, así como ese pedacito de medio metro de aire, en donde hay luz, no hay oscuridad, así de transparente, así de fácil, así de claro, tiene que ser la aportación de ideas dentro de una empresa. Eso implica un rayo de comunicación muy luminoso a través de una conexión muy eficaz de transporte de información, que sería como una fibra óptica, y que ocurre de una, la conexión de una parte de ese cerebro que es esa empresa hacia todas las demás partes de toda la empresa. Ahí está para que todas las ganas, ahí está para todos. Ahí les va a todos, cabrones, órale. El que la quiera ver, que la vea. A lo mejor no la van a ver más que 10 o 15, o a lo mejor la ven 50. Si es una idea muy chingona, a lo mejor se hace viral o algo así, y la ven, si en la empresa son, no sé, a lo mejor 6.000, 7.000 empleados, pues a lo mejor la ven 4.000 o 5.000, pues eso ya sería algo muy cabrón, ¿verdad? Pero estaría muy bien, es lo que pasaría por la mente de cada uno de ellos. En lugar de aquello de que se la va a pasar a fulano, y luego, ¿qué pasa? O sea, es un pinche rayito que apenas se ve así, y uno lo ve en la pura imaginación, se lo imagina, y luego dice, y uno sueña, no, pues ahí va el rayito. O sea, de qué que llegue a la Ciudad de México, a lo mejor lo va a mandar a México, no sé ni a dónde lo va a mandar, ni si lo va a mandar, ni sé qué va a pasar si lo manda. Y ahí queda todo eso. La creatividad vale madre, por completo, se chinga. Se lo chinga ese proceso tan pendejo de hacer las cosas. Y se trata de hacer las cosas con una agilidad cabrona, chingona, órale. Ahí les va a todos, cabrones. Y si me estimulan y me ponen likes, ahí les mando más. Y les digo más cosas. ¿Tú crees que a mí me estimula lo mismo presentarle esto a dos o tres personas que publicarlo de tal manera que lo puedan ver miles de personas y que pueda haber acceso a todos esos miles de personas? ¿Tú crees que me estimula lo mismo? Obviamente es muy diferente. Yo estoy haciendo un esfuerzo después de tantos intentos y de tantas decepciones en muchas empresas, un esfuerzo de confianza, de optimismo, para presentar esto y esperar buenos resultados al respecto. Es un esfuerzo que yo no tendría que estar haciendo. Si estuviera en una empresa, quisiera las cosas como deben hacerse para que la empresa progrese lo más rápidamente posible y al máximo. Y así es como deben hacerse, para que la empresa haga las cosas mucho mejor. Va a haber aquella lluvia de ideas que antes mencioné, pero una lluvia de ideas en toda la empresa, no solamente en un grupito de personas que se reúnen en una junta, en una determinada oficina de una determinada ciudad, de algún lugar de Astel. No así. Muchas empresas a eso se refieren cuando hablan de lluvia de ideas. O sea, una lluviecita, una lloviznita en un pedacito, así como la que sucede sobre el carro de los locos Adams, ¿no? Aquí sería una lluvia que sería como una tormenta así grande cuando hay cierta euforia, cuando se presentan muchas ideas importantes porque el sistema de comunicación está funcionando como debe funcionar. Y cuando hay optimismo porque uno sabe que en ninguna otra empresa se está haciendo así de eficazmente como se está haciendo. Entonces, eso sería maravilloso. Maravilloso. Y por supuesto que todo esto necesita una correspondencia muy importante que constituya un aliento también para todo esto, que sea no solamente ese otro aspecto que es el económico, en las formas de remunerar esto o incluso llegar a premiarlo al mismo tiempo también como algo adicional, sino también esta otra parte muy importante, que es el hecho de que realmente se esté tomando con seriedad esas otras partes, que no nada más haya eso como si fueran cosas que suceden entre aquellos otros locos que están de aquel lado y que se están proponiendo las cosas entre sí. Nosotros estamos acá aparte y no hacemos ni madre. O sea, pues, no serviría de nada, ¿no? O sea, llegaría el momento a lo mejor en que a los 15 días o 20 días o al mes o a los 2 o 3 meses dirían, bueno, pues aquí pues, o sea, todo se está proponiendo y todo se veía muy bien al principio, pero estamos viendo que no pasa nada. Nadie está haciendo nada al respecto, no vemos ningún cambio, nada. Entonces, por ese otro lado tendría que haber algo muy importante. Yo creo que si las cosas se hacen bien en este sentido, en esta intercomunicación, tendría forzosamente, para que esto continúe y para que continúe más y más, hasta el grado de que el cerebro se convierta en algo tan luminoso, con tantas interconexiones tan luminosas, que parezca se vea exactamente como un foco, como uno de esos focos de luz blanca en los que no se distingue nada del interior, solamente luz por todos lados, porque hay tantos rayos de luz de un lado para otro que hay luz por todos lados y no se distingue ninguna parte no luminosa. Eso sería lo ideal. Ya en la realidad, pues encontraríamos un cerebro en el que hay una gran cantidad de interconexiones moviéndose de un lado para otro. Interconexiones luminosas, una gran cantidad que lo hace distinguirse mucho de la gran mayoría, o de casi todos, o de todos los cerebros, los otros cerebros de todas las demás empresas del mundo. Sería algo parecido a Facebook, pero con un sentido y una utilidad muchísimo mayor, que no tiene nada que ver ya con el uso que se le da a Facebook. Me refiero a la intensidad del uso, y estoy seguro de que cuando las ideas sean importantes y las personas que las están aportando y están discutiendo al respecto estén encontrando respuestas en quienes por otro lado están aplicándolas o trabajando por su aplicación, cuando todo esto suceda y haya todo ese estímulo, la comunicación, estoy seguro, será muchísimo más intensa que la que puede suceder entre esos amigos de Facebook que no hacen más que estar compartiendo fotos ahí bonitas y videos de chuscos y todo tipo de babosadas a veces, y pues se entretienen con eso y se la pasan ahí varias horas, no se pueden despegar, y sí, hay algo más o menos intenso, pero estoy seguro de que puede llegar a ser mucho más intensa la comunicación entre todas estas personas y con esos objetivos que sí serían muy útiles en comparación con muchas de las cosas que se hacen en una red social como Facebook. Entonces, esta es una de las cosas que se pueden aportar. Hay determinadas secciones o determinadas páginas que se pueden incluir dentro de cada perfil, así como las que hay en Facebook, una para fotografías, otra para, por ejemplo, hay otra para mostrar los grupos, hay otra para mostrar los me gusta, los likes en cuanto a libros, otra para películas, otra para deportes, otra para restaurantes y así. Hay muchas, y acá también se podría poner una serie de distintas páginas para cada perfil que no tendrían correspondencia exacta con lo de Facebook, porque no estarían relacionadas con esas cosas exactamente, pero sí implicaría, por ejemplo, una para libros recomendados, otras para ideas que esa persona quiera aportar, otra para, y aquí habría otras ideas que sería muy útil, sería estimular, por ejemplo, a los vendedores que están en comunicación, a todos los vendedores, no solo los de cambaseo, sino los que lo hacen por teléfono, comunicar las sugerencias que hayan escuchado de clientes, y no solamente las sugerencias que han sido escuchadas de ellos como sugerencias, en calidad de sugerencias, sino también esas otras cosas que son muy útiles muchas veces, que son tan útiles como las sugerencias, o a veces hasta más útiles como las sugerencias propiamente dichas, que son las preguntas. Oye, ¿en Astel se puede hacer esto? Oye, ¿en Astel tienen esto? Esas preguntas no son sugerencias, pero en cierta forma son sugerencias. No son sugerencias propiamente dichas, pero son algo que nosotros, si sabemos aprovecharlo, la gente de Astel puede convertirlas en sugerencias. Aprovecharlas como sugerencias. Tú estás preguntando si existe esto o no. No lo hay. Pero vamos a ver si existe la conveniencia de que lo haya. Porque si estás preguntando por ello, es porque te interesa o consideras que lo necesitas o puede ser útil, y además hay otras personas que ya han preguntado por ello, y todo esto hay que considerarlo como una especie de sugerencias a las que incluso deberíamos ponerles un nombre especial, que podríamos llamarlas preguntas, sugerencias o algo así, y que tengan una página especial para que cada una de las personas que tenga su perfil ahí, cada vez que reciba una pregunta así, la anote en un cuaderno donde sea o se la memorice e inmediatamente entre su perfil la ponga ahí. Y que haya una base de datos a la que de una sola vez, inmediatamente, en cuestión de segundos, a una persona que se dedique a hacer ese análisis le aparezcan todas las sugerencias en una sola página, todas las sugerencias de todos los perfiles de todos los empleados de todo Astel, que aparezcan así enlistadas todas, aparecen acá, pues son, aquí son 1237 de este mes. Vamos a ver, ahora vamos a hacer, vamos a ordenarlas por la misma categoría, cuáles son las que se refieren a esta misma cosa que están preguntando, cuáles son las sugerencias, preguntas o preguntas sugerencias, cuáles son las sugerencias a secas, o sea, las sugerencias propiamente dichas, donde el cliente llama y dice, oigan, ¿por qué no ponen esto? ¿Por qué no hacen esto? O consideramos, o yo considero que sería bueno que hicieran esto. Bueno, esas sí son las sugerencias, las otras son preguntas, sugerencias, pero que son lo mismo. Y entonces, todo eso se analiza, se hace un análisis, y ya se puede tener un mucho mayor conocimiento en cuanto a lo que los clientes están necesitando y están pidiendo, están deseando. Esto es muy importante porque a mí me ha sucedido muchas veces que llamo a una empresa, pregunto si hay algo y yo quisiera sugerirlo, pero no lo sugiero porque yo sé que no sirve de nada. O sea, ¿yo qué chingados puedo lograr con hacerle una sugerencia a un operador de atención telefónica? ¿Qué logro con eso? Yo estoy absolutamente seguro de que él no va a hacer nada con eso. Ahora, ¿dónde hay un lugar, cuando nos aparece en una empresa un teléfono así que lo podamos ver en cuanto entremos así? Un teléfono o alguna dirección de correo electrónico para enviar sugerencias, pues no. No, y además, las sugerencias muchas veces uno no va a andar buscando, cuando uno las quiere hacer a otra empresa, no va a andar buscando, no va a andar investigando una dirección de correo electrónico o un teléfono para rogarle o para insistirle a esa empresa que lo ponga. A veces sí, no, hay unos clientes muy cabrones, o sea, muy progresistas, muy chingones, que se atreven a hacer algo como eso y que lo hacen, y que están muy interesados y que son muy optimistas y hasta lo hacen. Lamentablemente resultan decepcionados porque no lo encuentran, les cuesta mucho trabajo encontrarlo. Cuando lo encuentran, llaman y no sirve de nada. Entonces, ahora, si esas sugerencias a veces uno las hace, así como por ingenuidad, las llega a hacer al operador, eso debería ser algo que el de atención a clientes o el vendedor, que es también otra de las personas a quien se le puede hacer, o cualquier otra persona que simplemente trabaje en Astel y se encuentre con alguien que al decirle yo trabajo en Astel, oye, ¿y Astel tiene esto? No lo tiene, pero déjame anotarlo, o aunque no le diga que lo deje anotarlo, lo anota, pero que sea algo que lo tome con esa importancia, porque Astel esté chingue y insistiendo a los empleados que hay que anotar y hay que poner eso en su perfil, hay que recordárselos una y otra y otra y otra vez, porque son una especie de puntos para la reputación de ese cliente cuando entramos al perfil, porque no es agradable entrar a un perfil y encontrarlo completamente vacío en todas esas áreas. Y entonces, y no solamente no es agradable, sino que es muy agradable encontrar, entrar ahí y encontrar algo allí, que haya recibido algo útil. Puede que hasta alguno no haya recibido ninguno y se ponga a pensar, bueno, pues entonces, si no he recibido ninguna ayuda, ninguna sugerencia, pues la voy a hacer yo, la voy a idear yo y la voy a poner como si alguien me la hubiera dicho. O no, pues ¿para qué la pongo así? Va a decir, no, pues de una vez la pongo como si fuera mía, pues. Y ahí va a estar su página de sugerencias propias, aparte, que es la más chingona, ¿no? Porque pues ahí es con la que más bien va a quedar, porque ya viene de su cerebro, no solamente es algo que alguien le dijo. Entonces, es necesario que tenga suficiente libertad para hacer las sugerencias. Lo puede hacer con una grabación. Yo creo que lo más apropiado, lo más rápido, sería que lo hiciera con un video, que grabara un video, y yo creo que sería bueno estimular eso, subir. Órale, ¿quieres hacer una sugerencia? Agarra tu celular y grábate un video, siéntate, ponlo ahí, y empieza a hablar y dilo, ¿qué es lo que quieres? Yo, en lo personal, yo, Roberto, así es como preferiría hacerlo. No lo hago así ahorita porque no tengo ahorita... bueno, no creo que un celular sea lo más apropiado, así como para eso. Quisiera tener una cámara y quisiera tener suficiente espacio. Más que nada es eso, no es tanto la calidad del video de este celular tan de poca calidad, tan de baja calidad que tengo yo, sino también la poca memoria. O sea, no le cabe mucho ahí, no es mucho el tiempo que puedo grabar. No tengo tampoco un lugar en el que pueda mantener conectado el celular durante mucho tiempo, aunque tuviera más memoria, durante mucho tiempo, como para que no se me acabe la pila, y porque estoy en la calle siempre haciendo esto. No puedo hacerlo en el lugar en el que vivo, tengo esas limitaciones, pero yo siempre estoy pensando, cada vez más últimamente, que en cuanto pueda voy a resolver esos inconvenientes, esas limitaciones, para poderlo hacer mediante video, porque considero que es la forma más eficaz de hacerlo. Y si no puede uno hacerlo así, entonces lo puede hacer mediante voz, que sería algo también más rápido, más práctico que ponerse a escribir. Hay muchas personas que tienen muchos problemas de ortografía. Yo no los tengo tantos. No es ese el problema, no es ese el motivo por el que yo prefiero hacerlo en audio, o incluso más todavía en video, no es ese. Yo escribo bastante bien en cuanto al aspecto gramatical, ortográfico, sintáctico, todo eso, porque estudié bastante en cuanto a eso, pero de todas maneras reconozco que es mucho más rápido hacerlo en audio de esta manera que hacerlo por escrito. Yo por escrito no puedo evitar la tentación de escribir mucho mejor que como hablo, y eso me hace escribir más lento. Entonces, esa sería una forma en que podría estimularse. Oye, ¿ya viste el video de tal? ¿Cuál? No, pues mira que él ya tiene, sería algo así como un YouTube con videos. Aquella tiene muchos likes, o sea, o muchos me gusta, y se ve como que tiene muchas ideas interesantes, o cuando menos muchas ideas peculiares que se ven medio raras, pero vamos a ver qué es lo que dice. Y habría gente que se estaría interesando en subir videos, o a veces para hacer otro tipo de comentarios. A veces serían mejoras que estaría sugiriendo que no serían de una gran importancia. A lo mejor tiene que ver con, no sé, con la forma del uso del papel del baño o cosas así, ¿no? Pero que podrían ser útiles. O sea, hay cosas tan insignificantes, tan aparentemente insignificantes como eso, que pueden llegar a ser útiles. Y claro que si alguna persona le diera por ponerse a querer subir videos grandes con cuanto a tonterías, pues habría que llamarle la atención, ¿verdad? Porque no se trata de eso, no se trata de un lugar como YouTube para subir todo tipo de cosas, y mucho menos se trata de un lugar para subir exclusivamente tonterías o cosas para estarse divirtiendo, o si alguien se cree muy payaso, pues lo puede hacer a través de YouTube y poner los enlaces ahí para que se vea, se enlacen a ese sitio y allá puedan ver sus videos cómicos. Pero acá se trataría de trabajar, de aportar cosas para el trabajo, y sería algo muy serio, pero algo mucho más útil, mucho más útil que una red social como LinkedIn o algunas otras así de ese estilo, relacionadas con el trabajo. Entonces, hay otras cosas que se pueden añadir ahí, y también sugiero la posibilidad de que hubiera un chat entre, la posibilidad de un chat entre estas, entre estos miembros, para que pueda haber comunicación entre ellos, entre todos ellos, siempre que sea posible, ¿no? O sea, siempre que estén en línea, que estén en línea dos a la vez, o que cuando menos, si alguien no puede estar chateando, yo sé que habrá personas que no tengan tiempo de estar chateando y que no, de hecho, casi no lo van a usar, pero al menos va a haber la posibilidad de que se enteren de lo que, otros quieran decirles mediante la utilización del correo electrónico que esas personas estarán publicando allí, o a través de teléfono, cuando haya oportunidad de que algunas personas tengan tiempo de utilizarlo también para responder a otras personas que quieran comunicarse con ellas. Hay muchas cosas que se pueden lograr de esta manera. Ahora, quiero regresar a aquello que antes, voy a primero a reiniciar esta grabación, no va a ser que pase algo.